como en todo esto hay intereses, buscaron reventar la investigación, hablando de más personas, en el caso, por ejemplo, de los militares, responsabilizando a 20, cuando en la investigación son 5, claro, de alto grado. Los otros 15, no sé, pero me imagino que son soldados. Pero ¿por qué meten los 20 pensando que con eso se iba a generar una rebelión en el ejército? Si eran más, y íbamos a tener que dar marcha atrás, ¿no? Para no tocar a nadie. No. Cero corrupción, cero impunidad.